Te agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. A la luna nos vamos por esos areticos, sí, sí, a la luna. Hacerte un collar, los haré una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados y te los voy a dar. Le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados y te los voy a dar. Bienvenidos, buenas tardes a este Esquina del Mundo, transmitiendo en vivo, en directo. Yo creo que algún día llegará las lunas de Saturno y esperemos que alguien esté por ahí. Si alguien está por ahí, somos Racuna Radio, Radio Análoga. Radio Analógica, Radio Analógica, racunaradio.com, nos pueden escuchar ahí en racunaradio.com, una radio análoga. Gracias por el favor de su atención. Hoy, el 5 de marzo del 2021, estamos intentando hacer un nuevo programa de radio llamado El 6 de Oros. El 6 de Oros porque no todo lo que brilla es oro. Y el león no es como lo pintan. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Un saludo al buen David que está allá en los controles técnicos. Estamos transmitiendo acá en el centro de Guadalajara, en el Centro Cultural Arcadia. Arcadia Fusión Cultural nos abrió las puertas para empezar este nuevo proyecto. Gracias a Racuna Radio y a toda la gente que está por ahí. Esto es el 6 de Oros, transmitiendo en vivo, en directo, por racunaradio.com. Pues para, se me acabó el aire, yo soy Pedro Francisco Rodríguez González, a sus órdenes, comerciante, vendedor de almas de este mundo y del otro, panadero y hoy locutor. Gracias por estar con nosotros, o más bien hablador. Los esperamos, continuamos, vamos a mandarlos con una rolita para que se nos quiten las riumas y a darle un traguito al guachicol. Bienvenidos al 6 de Oros, esto es racunaradio.com, el 6 de Oros y vamos a escuchar Los aretes de la luna con la Sonora Santanera. Gracias por estar aquí. Radio. Continuamos. We'll be right back. Bienvenidos una vez más a este su programa, el 6 de Oros, porque no todo lo que brilla es oro y el león no es como lo pintan. Estamos transmitiendo en vivo, en directo del centro de Guadalajara, aquí a espaldas de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, y en lo que fue a contraesquina de lo que fue algún día el Palacio de Gobierno o Ciudad Judicial, hoy Correos, aquí en el hermoso y bellísimo Corredor Alcalde de la bonita Guadalajara, hoy esta tarde del 5 de marzo. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo aquí en Racuna Radio, radio análoga, que se está llevando a todas las demás radios comerciales del planeta, porque nosotros somos análogas y nos podemos escuchar hasta, no somos ni análogos ni digitales, somos extraterrestres. Y vamos a transmitir hasta las últimas indescubiertas lunas de Saturno. Esto es racunaradio.com. Una radio diferente, una radio para artistas, hecha para artistas y por artistas, y para toda la demás gente que tenga ganas de escucharnos, insultarnos o darnos un donativo para poder seguir solventando los vicios de este intento de locutor, más bien este abliche llamado Pedro Francisco Rodríguez. Yo les doy la bienvenida a este nuevo proyecto, intento de programa radiofónico que se llama El 6 de Oros. El 6 de Oros, el 6, si hay alguien por ahí que nos puede comunicar y decirnos para ellos qué es el 6, para mí es el infinito, junto con otro 6, es muy divertido, el 66, el 6 que nunca se acaba y los oros tampoco, entonces, pero a veces no todo lo que brilla es oro y el león es como lo pintan, por eso pues vamos a tratar de difuminar ese orito con un poquito de arte, con eternidad, música, cotorreo, y pues intentemos ser locutores y ustedes intenten ser escuchas, y les agradezco una vez más el favor de su atención. Este nuevo proyecto radiofónico surgió apenas ayer. Estamos acá cotorreando con el buen David, que está aquí pegándose un tiro con los controles técnicos. Tiene como 5 compus, 6 audífonos, 7 manos, 8 pies y como 20 ojos, y el vato está haciendo el intento de que esta señal y esta voz de este ablichi llega más allá del último agujero negro que encontraron, o de pérdidas del agujero del caño, pero aquí estamos transmitiendo en Arcadia, en el Centro Cultural Arcadiano, donde los artistas se creen dioses y los dioses se creen artistas, pero sirven un buen café. Estamos aquí en Hospital número 506. El teléfono es 33-28-74-19-42, Arcadia Fusión Cultural, exposiciones, presentaciones de libros, talleres, tenemos conferencias, ruedas de prensa, conciertos, puestas en escena Y hoy tenemos una radiodifusora aquí. Tuvimos que contratar como 50 grúas de esas de allá de que estuvieron haciendo la pinche torre más mamalona del mundo. Tuvimos que mandarla a traer para que nos pudieran hacer una antena aquí en el hospital. Hablamos con mi compadre aquí, el presidente municipal, para que nos diera permiso de poner una grúa y hacer una gigante torre que llegue más allá de nuestros sueños para poder hablar de lo que nos pegue en gana. Bienvenidos al 6 de Oros. Pues, muy buen, David. Pues como que ya se me volvió a sacar el gaznate y vamos a ver otra rolita porque me dieron ganas de bailar y sí me podrías decir la hora para compartirle a la banda que no se quede dormida. 7:04, apenas llevamos 7:15 en la bellísima ciudad de Guadalajara, 7:15. Ya pasaron 15 minutos de programa y nosotros nos estamos divirtiendo. Pues ya son las 7:15 para que se meta a bañar, se fume un toque, se dé un jalón de greñas, limpie sus zapatos y se vaya a ponerse un bailongo, porque vamos a escuchar a continuación la canción de, si no puedo mentirle, se llama la de Gitana. Gitana con el buen Willy Colón, allá en los años 70, cuando inventaron la supuesta salsa, que le pusieron nombre salsa, pero ahí se enojaron los cubanos. Entonces, escuchemos con el buen Willy Colón, Gitana. Bienvenidos a Racuna Radio, esto es el 6 de Oros. Gracias por el favor de su atención. Seguimos transmitiendo. Y báilele, sacúdese las pinches rimas porque seguimos transmitiendo. Sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te que es imposible seguir viviendo esta agonía. Quiero que sepas lo que yo siento, aunque nunca podrás ser mía. Se me sudaban, el pecho me palpitaba, loco, enamorado, y tú nunca sabías nada. Mírate, yo te miro, sin sentirte yo te siento, lo siento. Yo sé bien que tú ni te has dado cuenta de este muchacho. Al que madruga Dios lo ayuda, y eso espero, pues me paso toda la noche por ti desvelado. La Boe y dos, tres alucines que dijeron que habían creado la salsa. Esta rolita que se llama Gitanas, allá de los años 70, un buen salsón de Willy Colón, el maestro del saxofón, que diga del trombón, allá en la vieja Nueva York de los años 70, cuando andaban acá con sus LTD y sus zapatos de charol y todo el pedo. Y hoy acá en Guadalajara, el 5 de marzo del 2021, pues estamos aquí en este paraíso arcadiano, disfrutando de un buen café, aquí en Hospital 516. Pueden encontrar exposiciones, presentaciones de libros, talleres, conferencias, ruedas de prensa, amistad, y hoy estamos aquí transmitiendo desde el centro de Guadalajara, aquí en racunaradio.com. Aquí hicimos nuestra santuario radiofónico para poder transmitir y que pueda existir este proyecto, que es a cargo de su servidor. Pedro Francisco Rodríguez intenta hacer un nuevo programa de radio que se llama El 6 de Oros. Hablaremos pues de todo lo que nos den gana, pero pues más un poco como de arte, eternidad, apego y comercio. El seis de oros, pues es un fue el primero que salió ayer. Estamos platicando hoy en la vida y cómo se va en el programa, y se lo dejamos a la suerte y que los arcanos decidan. Y pues se llama el seis de oros, el 6, el 66, o el 666, o el oro. El oro de veras, no el oro que canta. Esto es el 6 de oros, aquí transmitiendo en vivo, en directo. Estamos poniendo un poquito de música salsera acá para prendernos en esta tardecita de sábado, olvidarnos un poquito del miedo que se escucha o que se siente por allá afuera, y darnos cuenta que el oro, no todo lo que brilla es oro, y el león no es como lo pintan. Así que aquí en el 6 de oros vamos a poner un poquito de música, un poquito fiestera, arrabalera, no sé, media acá como se puede decir popular, pero nunca va a llegar a pasar a ser corriente o algo así por el estilo, más bien olvidada, de esa música que se ponía en los guetos en aquel tiempo en Nueva York, estas rolitas allá a los marginados que tenían que vivir, salvadoreños con africanos, con mexicanos, y toda esta mezcolanza que se tenían que aguantar juntos. Imagínense aguantar a un mexicano como en el chiste. Imagínense que se llama mi Romy un pinche cubano, y luego un puertorriqueño, y luego un pinche zacatecano, o no sé, güey, alguien, imagínate el desmadre, ¿no? La fusión cultural, pero también los pedos que había, ¿no? Porque a un güey le gusta, no sé, los chilaquiles, y otro güey no sabe ni qué son chilaquiles, y así, ¿no? Pero así es como se hace la mezcolanza, es como nacimos todos nosotros, ¿no? Con ese mestizaje, esa mezcla de culturas, esa, no sé, grande forma de que los humanos tenemos de adaptarnos a lo que nos gusta y queremos, y siempre nos complacemos a pesar de todo. Hoy les mandamos un saludo, un abrazo, y a toda esa banda que está ahí en su santo encierro, felicidades por estarse cuidando. Y a los que no respetan el santo encierro, también felicidades, pero todos somos humanos, y yo creo que ya es hora de salir. Yo creo que ya se asustó más de nosotros este señor virusito. Yo creo que lo vamos a exterminar, como muchas otras especies que la humanidad ha exterminado. Así que yo tengo confianza en mi mestizaje y en mi humanidad, que no va a pasar nada. Yo soy Pedro Francisco Rodríguez, gracias. Y pues este intento de locutor, o más bien un hablador, les da las gracias en este nuevo proyecto del 6 de oros. Hablaremos a lo largo de este programa, no sé, es más bien como una presentación el día de hoy. Trataremos de hablar de arte, de comercio, de algo de espiritualidad, de magia, de cosas que la gente a veces quiere ver y no lo dejan que las vea, o las ve y le da miedo decir que las ve. Hoy, aquí en el 6 de oros, nos vamos a dar cuenta que, y te vamos a hacer recordar que ya sabes lo que tú creíste que no sabías. Ya sabes lo que eres, ya sabes que eres más que una moneda, ya sabes que eres eterno, porque yo he creído que mi voluntad vale más que la moneda de mi pantalón. Y porque también he creído que la semilla vale más que ese inútil progreso, inconforme con la naturaleza que lo tiene que cambiar. Yo creo que el azul del cielo se tiene que ver sin los grises opacos del progreso inconcluso. Bienvenidos al 6 de oros, porque no todo lo que brilla es oro, y el león es como lo pintan. Y pues para no enfadarlos más, vamos a escuchar otra rolita, que se llama Esta Humanidad, con Benny Moré. Gracias al buen David, que está ahí haciendo el esfuerzo por mover sus cinco manos. No sé dónde le quedó la otra. Al principio el programa eran seis y tenía 20 ojos, y ahorita nomás tiene 5. Entonces, pues yo creo que vamos a darle un respiro. Vamos a poner una rolita y vamos a, yo creo que ir a hacer pipí. Ok, pues vamos a escuchar al buen Benny Moré con Humanidad, o Esa Humanidad. Gracias. Si yo qué ha de ser, qué humanidad, por qué ha de ser, qué humanidad. Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. ¿Por qué han de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida de nadie? ¿Por qué ha de ser que humanidad? ¿Por qué ha de ser que humanidad? Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. ¡Qué humanidad, caballero! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Ajá! ¡Qué humanidad! Como quieras que tú vives, siempre tú te portas mal. ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Oye, mira, como dice, yo te lo voy a explicar. ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Que como quieras que te ponga, tú la tienes que pagar. Este hablador, gracias. Esto es el 6 de oros. Estamos transmitiendo en esta nueva etapa, en este proyecto de entretenimiento radiofónico, intentando retomar un nuevo estilo del que ya estaba acostumbrado su servidor. Hoy vamos a hablar, no vamos a hablar, sino que a veces me va a tocar hablar a mí y los voy a tener que enfadar. A veces vamos a traer algún invitado que nos hable algo que tenga que ver con el arte, el comercio, la venta, la magia, la discordancia, la concordancia y el apego, incluso hasta la riqueza. Y también un poquito hablaremos del arte, el arte comercial, el arte efímero y el arte que nadie ve más que los loquitos que andan por ahí descubriendo sus nuevos mundos. Y aquí en este nuevo mundo les invitamos a que sintonicen Racuna Radio y busquen en las redes sociales Racuna Radio en Facebook y todas las redes sociales, igual como Arcadia Difusión Cultural, en las redes sociales para que vengan y se den una vuelta y volver a revivir la cultura. Los artistas también comen, no se crean que son dioses, también los artistas comen, cagan, mean, se reproducen y tienen vicios. No son como los dioses soberanos del Olimpo. Entonces, pues apoyemos estas propuestas artísticas de todos los ámbitos, ¿no? Desde la radio, los centros culturales. Es importante también alimentar el espíritu, ¿no? Como dicen por ahí, ¿cómo te pones a alimentar el espíritu? Si la neta hay gente que tiene hambre, ¿cómo te pones a vender libros? Me dijeron, porque me puse a vender libros. Y me dijeron por ahí, ¿cómo vendes libros si la gente ni siquiera come comida o no puede comprar comida y te pones a vender libros? Entonces me puse a vender libros y me di cuenta que ni regalados los quieren. Primero los regalé, los puse para ver si alguien se los llevaba y no se los llevaban. Prefirieron llevarse una lata de Coca-Cola que un libro. Le puse una notita, los libros son gratis. Y ni gratis los quisieron. Y una vez estuve haciendo una encuesta así entre nuevas generaciones Y una morrilla como de 19, 20 años me dijo, ¿para qué quieres libros si tienes a San Google o a Dios Google? Y no sé si me dio como que el viejazo, agüitarme o darme alegría, pero movió algo en mí. Entonces me di cuenta que, por una, los libros no son para estar ahí en un librero, en una biblioteca que ni siquiera parece biblioteca, más bien parece banco. Y es un pedo para buscar un libro en una biblioteca. Los libros tienen que andar en la calle, volando, circulando, como ánimas en pena, como lo que son los escritores, los autores. Así les gusta vivir, entonces, ¿para qué condenarlos, tenerlos en un librero? Igual la radio. La radio no se tiene que limitar a una sola frecuencia, FM, AM, a un solo estilo, sino tratar de innovar y aprovechar este recurso de comunicación que ha pasado y ha aguantado tantos siglos, y que esperemos que algún día los ecos del universo nos permitan llegar más allá de las lunas de Saturno, y que las generaciones, espero en Dios, que sean un poco más humanas, que ya habiten en otros planetas, nos escuchen y nos digan qué botanas eran los humanos de la Tierra. Pero aquí estamos, nosotros, en ese planetita azul, dentro de un gran abismo de preguntas. Nosotros seguimos aquí aferrados en ese puntito azul, en ese punto azul, dentro de un gran hoyo negro. Estamos flotando, a veces sintiéndonos solos, a veces sintiéndonos dominados, pero aquí estamos en este mundo llamado Tierra. Y en este mundo llamado Tierra hay esquinitas o lugares o pequeños planetitas que se llaman individuos, y también hay lugares hermosos en los que podemos concentrarnos ahí para poder ver la belleza que se encierra dentro de este mundo que a veces creemos que ya se acabó. Pero no, ahí está este planetita azul aferrándose. Y aquí en esta esquina del mundo, para ser más precisos, en un punto llamado Guadalajara, Jalisco, México, estamos transmitiendo en racunaradio.com. Búsquenos en todas sus redes sociales. Esto es el 6 de Oros, que está patrocinado por Arcadia Fusión Cultural. Pues seguimos transmitiendo. Vamos a pensar de qué más hablamos al siguiente corte. Y vamos a escuchar la de una cancioncita. Mi David, ¿cuál tenemos? Bonito y sabroso. ¿A las qué hora es? Disculpa, mi David. Las 7:38 de su planeta. Yo creo que no voy a aguantar la hora hablando porque se me va a ir mi camión que me lleva hasta la quinta luna de Saturno, y de ahí para allá tengo que tomar otro para Plutón. Entonces, pues yo creo que no sé si alcance a hablar los 45 minutos, pero en su planeta son las 7:38. Ok, pues seguimos transmitiendo, no se vayan. Y si ya los enfadé, pues repórtense por ahí. Si lleguen por ahí, repórtense, para no sentirnos tan solos. Esto es el 6 de Oros en racunaradio.com. Escuchamos Bonito y Sabroso. Póngase a bailar, no se amargue. Gracias. Muchacho, mira cómo yo uso en La Habana. Mueve la en la cintura y los hombros igualito que las cubanas. ¡Ya! Bienvenidos una vez más. Creyeron que se habían librado de esta vocecita que sale de ahí, de su aparato receptor llamado computadora. No es su mente que les está jugando chueco. Es un loquito que quiere ser locutor y habla y habla y habla desde aquí, desde una esquina del santuario, del original barrio del santuario de Guadalajara, México. Les damos las gracias. Espero que algún día se dé una vueltecita por aquí, por este barrio del santuario, a que se coman un de este buñuelo acá bañado de miel de, ¿cómo se llama esa madre? Piloncillo. Y escuchamos este bonito y sabroso con el buen Benny Morey, Pérez Prado, una rolilla que sonó ahí en los años 40 en México, en la época de oro de la radio, del cine y del mambo. Espero que haya sido de su agrado esa buena rolita. Y no sé, aquí en Racuna Radio se les hace la propuesta, si eres artista creador musical, tienes canciones de tu autoría, música, letra, no sé, si tienes una banda y quieres promover tu material musical, si eres autor, solista, compositor, músico o poeta y loco, pero más que nada estamos abriendo nuestras puertas y nuestros canales sonoros para que se pueda oír tu música, tus creaciones. Nomás esperamos que las mandes con un formato digital adecuado para que se pueda escuchar hasta las lunas de Saturno y pueda sobrevivir en un agujero de, en un hoyo de negro o en un agujero de gusano, para que nos escuchen en otras galaxias. Aquí en Racuna Radio abrimos la convocatoria para que mandes tus rolas, para que se estén transmitiendo en Racuna Radio ahí a través de toda la transmisión, y para que, pues no sé, darnos a conocer y abrir nuestros horizontes musicales. Lo puedes mandar a Racuna Radio. Racun, a ver, permíteme, déjame, aquí está, música@racuna.com. A ver, música@racunaradio.com. Lo repito, es música@racunaradio.com. Ahí puedes mandar tus propuestas musicales, tu música, para que solamente pedimos pues que nos la mandes en un formato adecuado para que sea, no sé, no pierda su calidad en la transmisión y no se escuche acá como una rolita o un tono del celular, ¿no? Que se escuche algo pro, como lo que son ustedes, ¿no? Artistas. Igual nosotros aquí en el 6 de Oros, pues es una propuesta entre artística, comercial, musical, pero más que nada se trata de liberarnos y expresarnos y darnos cuenta que pues no todo lo que brilla es oro y el león no es como lo pintan, y que podemos ser eternos y que podemos vivir sin apegos y que podemos ser ricos, millonarios, sin tener que mover un solo dedo, solo con nuestras conciencias y nuestras mentes abiertas y haciendo que funcione todo este mecanismo. Este mecanismo, para algunos material, para otros espiritual y para otros, no sé, inexplicable, ¿no? Hay algunos loquitos que se creen de otro planeta, hay otros que se creen que han vivido otras vidas, pero aquí en el 6 de Oros no nos fijamos si tienes, que si llevas, que si vas. Si tienes alguna propuesta mágica, si quieres venirnos a hablarnos de magia, si quieres venirnos a hablarnos de comercio, si quieres venirnos a hablarnos de brujería, si quieres venir a hablarnos de eternidad, o si quieres venir a hablarnos de desapegos, o de apegos, o de amor, o si quieres venir solamente a leer algún texto que te gusta, o a disfrutar de la música, o de las bellas instalaciones de Arcadia Fusión Cultural, que ofrece una gran gama de exposiciones. Es una casa hermosa. Desde que entras, parece que entras en el paraíso y te sientes el dios arcadiano de los artistas. Pero eso es, ¿no? Eso es, hay que creérnosla, que somos artistas, seres mágicos, seres bellos, que somos dioses y no solamente unos licántros, caminantes, buscantes de carne. Ok, pues esto es el 6 de oros con su servidor Pedro Francisco Rodríguez. Gracias por habernos acompañado en esta prueba, transmisión de prueba. Esperamos su sincera opinión y creo que la próxima semana nos veremos por aquí, veremos lo del horario. Hoy agradezco por su paciencia al señor ingeniero de audio, David, que está haciendo posible que Racuna Radio exista, esta radio análoga, esta radio diferente, esta radio central. Gracias, Racuna Radio, transmitiendo desde Fusión Cultural Arcadia, aquí en Hospital número 516. Manden su propuesta musical ahí con los compas de Racuna Radio para que se pongan de acuerdo y los, no sé, los escuchen en China, Japón, y los chinitos se pongan a bailar. No tenemos ningún filtro, cualquier género. Pueden mandar desde un danzón, un mambo, un chachachá, un corrido, chacaloso, un mal poema, un buen poema, o no sé, pero ahí pónganse en contacto con nosotros, háganos saber que nos escuchan, como decía el buen Jim Morrison, que el rato voy a cotorrear con él. Si hay alguien por ahí, hay alguien por ahí, aquí estamos. Gracias por el favor de su atención. Esto fue el 6 de oros con servidor Pedro Francisco Rodríguez. Gracias al buen David que estuvo ahí con esa paciencia de sus oídos de escuchar este melorico. Y recuerden, aquí en Arcadia Fusión Cultural tenemos nuevo menú. Estamos en Hospital 516. También puedes presentar tu propuesta artística para que se te abra un espacio en una galería, no sé, un espacio para leer poesía. Date una vueltita, salte de tu agujerito y date cuenta que no todo lo que brilla es oro y el oro no es como lo pintan. Gracias. Esto fue el 6 de oros desde racunaradio.com. Gracias. Un abrazo a toda la gente, en especial a ustedes de Fusión Cultural Arcadia y al buen David. Gracias. Abrazo desde lo más profundo de mi corazón y aquí en el gueto, bueno, aquí no es el gueto, pero aquí es el centro de Guadalajara. Aquí estamos con los espíritus. Gracias. El 6 de oros, pues vamos a invitar a Bob Marley y a Jim Morrison a aventarnos una barajita. Vamos a seguir jugando con el 6 de oros. Gracias. Radio Diferente, Racuna Radio. Gracias. Abrazo. pobrecito.